esta idea de, bueno, esta idea que, por ejemplo, en estas jornadas que estábamos en las 3.000, daban ya casi por sabida, ni tan siquiera había un planteamiento de discusión previa en el hecho de identificar el flamenco como la única categoría positiva del barrio, ¿no? Y de hecho se planteó en varias, en la mesa del otro día, el flamenco como el aparato cultural que puede de alguna forma dinamizar de otra forma el barrio, y por supuesto el centro cultural, este, Factoría y tal. Y ayer tú estuviste en otra, en el que pretendían buscar qué otras cosas que no lo Alternativas, ¿no? sean, ¿no? Pero había unas dinámicas, a mí, mira que estamos con este proyecto intentando, claro, entender el flamenco, estas relaciones que se establecen entre estos núcleos de población, y el flamenco a nivel simbólico, a nivel vivencial, a muchos niveles, ¿no? Cómo esas identidades se producen y esas identidades se construyen, ¿de acuerdo? Pero de pronto el otro día empecé a verlo casi como un hándicap, cuando vi desde luego que entendió como posiciones esencialistas, exclusivistas, etcétera, estaban entre el gueto y el parque temático, ¿no? Era una cosa rara lo que. Por aumentar mi impresión, un poco al hilo de lo que decía antes, está claro que el tema de la identidad es lo único que de alguna manera como que coagula a esas comunidades, ¿no? Dice, bueno, desde una condición nómada, que en un momento dado viven, entre comillas, en precario, incluso en el barrio de Triana, en corrales que al final son procesos también especulativos, ¿no? De encontrar suelos mínimos, habitaciones mínimas y meter a población, bueno, pues, de niveles sociales o de renta más bajos, ¿no? Bueno, que salir de una corrala no es que sea salir de un palacio, obviamente, ¿no? A desplazarlo a otro lado, evidentemente, es mantener como esa condición. Esa condición nómada, yo creo que la gran diferencia, por ejemplo, entre los ejemplos que has visto o que has enseñado de Cádiz, dice, bueno, es que esa escala de dos plantas con los vacíos intermedios, ¿no? La esvástica esta, ¿no? En el fondo están como posibilitando ese acuerdo, ese modo de vida y tal, ¿no? Cuando eso lo traslada de Triana al Tardón, del Tardón a las 3.000, por ejemplo, que pasas de un corral de una planta, dos plantas, a un bloque de cuatro, como en el Tardón, así, pero todavía con un cuerpo social importante, a una urbanización donde los bloques de nueve plantas están allí, y que el mismo chatarrero que decías tú antes, o el de la venta ambulante, pues tiene que utilizar los bajos para almacenar allí la chatarra, para guardar la ropa, los incendios se producen uno detrás de otro. Dice, esa relación tiene que ver con la disfunción entre el modo de vida y el soporte. ¿Qué es lo que les queda? Yo creo que el flamenco, vamos, que yo ahí le doy un cierto valor. Es decir, ahí hay una identidad clara. El problema es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que allí ahora mismo, en cuanto, o por cuanto que también supone un rendimiento económico, según quien lo gestione y tal, hay un flamenco de la visibilidad, digamos, y otro el que está en la base, el que cohesiona familias, cohesiona grupos y tal, o comunidades. En una de las preguntas que hacías tú esta mañana, en esa especie como de dependencia, ¿qué queda de esa relación centro-periferia, ¿no? Pues yo creo que se podría leer desde el flamenco, sí, coño, el que está en el centro está en el escaparate y está en la movida, pero el otro flamenco que se movería todavía en esas márgenes, yo creo que tiene un valor, por lo menos para nosotros que estamos revisando la idea de ciudad a todos los niveles, que dice, bueno, después de la crisis, después de lo que estamos viendo que está pasando en las ciudades, después de ese parón demográfico, pero también económico de inversión, dice, bueno, ¿qué nos queda? Entre comillas, vamos a seguir hablando de ciudades en extensión, de más periferia, Claro, porque de la metaperiferia. Yo creo que estamos invirtiendo ya los procesos. Y básicamente son decir, bueno, ¿qué especie como de finger de estos de aeropuertos pueden salir del campo para de alguna manera incorporar lo agrario, otro patrimonio que tenemos tan cercano y tan presente dentro de las ciudades, ¿no? Y aparecen grupos sociales que están trabajando con huertos, lo digo porque también salió en la discusión ayer, en el polígono sur, de los fenómenos más potentes tienen que ver con el tema de el huerto, la gastronomía, y de pronto esa comunidad que antes se vehiculaba a través del flamenco, pues ahora se vehicula a través de los huertos, que puede parecer un Bueno, una historia, pero empiezan a hacer... Es que Cirujeda contaba que los huertos en Cataluña no quieren que vayan los gitanos. El problema es que siguen los estereotipos. Pero en el polígono son los gitanos los que lo han montado y tienen de los cultivos más sofisticados hidropónicos. Y están haciendo ahora temas de huertos, huerto ecológico, y además con una eficiencia total, pero al mismo tiempo, como les viene muy bien para el sistema, pues los convierten también en piscifactorías, ¿no? Porque los peces son los que realmente hacen que funcione bien el sistema. Eso se lo montan los gitanos de allí, ¿no? Y además con un nivel de conocimiento, de investigación, dice, vale, pues cuando empiezan a solaparse esa historia, el flamenco como atractor de comunidades y tal, pero también otro tipo de actividades, yo eso me lo creo. Y en esa búsqueda que decimos, en los fingers, eso que decimos, podrá ser el campo, pero ¿por qué no el flamenco? Y entonces ya no es tanto mirarnos en el centro con la dependencia de las periferias hacia el centro, que todo el mundo quiere estar en el centro y en la visibilidad. Es que a lo mejor hay que empezar a lanzar otras miradas al revés, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Que en esa relación, ¿por qué seguir pensando que los centros son los que mantienen la atención y toda la significación y el simbolismo y tal, ¿no? Son nodos, agrupaciones, y en el polígono hay una, igual que puede haber otra en Torreblanca o en la Macarena, ¿no? Vamos, es un poco algo de lo que se estuvo comentando ayer. Sí, sí. Entonces, el flamenco a lo mejor no debería de ser monocultivo, porque le viene bien incluso al flamenco que aparezca en otro tipo de input, ¿no? Y que se vaya como, no sé, como revisando día a día, ¿no? Por entrada y salida y tal. Lo que pasa es que creo que es un elemento cohesionador importante. Claro, yo lo que veía yo veía bastantes peligros cuando... según se desarrollaba la cosa, por un lado por la mitificación. Que perdona, que además como estoy afónico. Claro, por un lado cuando se contaba la vida idílica de las corralas de Triana, ¿no? En todos los sentidos era una visión, por mucho que contaran. Recuerdo la Uchi cuando contaba que decía, sí, muy bien, pero. Para nosotros, cuando nos dieron el primer pisito con agua corriente y un sanitario, eso sí que fue un cambio de la vida, porque claro, yo, desde donde yo venía era una situación... nosotros teníamos que ir agua a un pozo y teníamos letrinas compartidas entre los vecinos, ¿no? Entonces, esa visión idílica que daban tenía mucho que ver con esa experiencia del flamenco, que adornaba toda la memoria... como una especie de comunidad que vivía feliz, que cantaba todos los días, se cantaban los ritos, ¿no? Cosa que además tenía que ver con la posguerra, etcétera. El cine, claro, se utilizó para ello. Claro, todas esas mitificaciones. Pero después también, claro, el flamenco aparecía como algo muy identitario y muy cerrado, entonces que parecía como un saber exclusivo de una parte de la comunidad y que parecía que dejaba fuera a los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo vi que de pronto empezaba a tener como muchos elementos que tenían que ver, en ese sentido, con la propia comprensión del flamenco como otro tipo de fenómeno. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la relación de la jerga o del flamenco con espacio, con este texto que usamos tanto en el proyecto de Agamben, ¿no? Que dice que la jerga, las lenguas de germanía, incluso las lenguas gitanas, funcionan con respecto al lenguaje de una forma dialéctica, de una forma jergal, exactamente, ¿no? Como, y que hay ciertas formas de entender el espacio que funcionan con respecto a la gran arquitectura igual. En ese sentido, los huertos no dejan de ser ese tipo de formas jergales en que aparecen los espacios, ¿no? En las que se administran los espacios. Entonces, con una comprensión amplia de qué significa lo flamenco, no están divorciados todo ese tipo de experiencias, todo ese tipo de prácticas unas de otras. Es decir, trabajar en que en eso haya una especie de... no sé por qué se me viene a mí la cabeza esto, que es un poco disparatado, pero te diré que mi primera imagen clarividente de cómo funcionó el flamenco en todos los sentidos, cómo llegó, cómo evolucionó, mi primera imagen clarividente que tuve hace muchos años fue leyendo un texto sobre el tomate, Sí, sobre el tomate y las variaciones del gazpacho, el tomate, es decir, de, en fin, una bobería, pero esto de pensar sin América no tendríamos el tomate, y el tomate ahora constituye una identidad potentísima en la gastronomía de Andalucía, es decir, los gazpachos varios son algo indisoluble. Las formas en que el mito de que el gazpacho es del campo, y de pronto llegar a leer y decir, no, el gazpacho se construye en las márgenes de las ciudades por las poblaciones lumpen que aprovechaban el desperdicio del tomate, que era entonces una planta de jardín, ni tan siquiera era una planta comestible, y son los que empiezan a hacer las primeras sopas, que es lo, con eso, es decir, todo eso me ayudó a entender que eso era una mecánica, un funcionamiento plausible para el flamenco, es decir, que era las vías de penetración eran las mismas que las del tomate, era Cádiz, Jerez, Sevilla, América. La relación con América se vio mucho más clara que esta otra vía india que proponen siempre para el flamenco, ¿no? Es decir, que todo tiene, es decir, que el trabajo de alguna forma o la densidad cultural que le queremos dar al flamenco cuando hablamos de ella con respecto a la arquitectura tiene que tener que ver con esas notas culturales amplias, ¿no? Que además añadiría que son las que se puede o nos pueden servir más para la propia arquitectura, también digo, para seguir pensando cómo se hace la arquitectura de la ciudad y demás, ¿no? Que en ese tipo de transferencia de solape, que obviamente ya pues ponen todo, digamos, en la mirada del individuo, de esos modos de vida y demás, ahí entiendo que va a salir una ciudad, o tiene que salir una ciudad distinta de la que tenemos ahora, ¿no? Y unas relaciones totalmente distintas, y las miradas se van a producir de forma mucho más potente, pero tiene que ser a base de ese tipo de transferencia, de solape, ¿no? No sé. De todas formas, lo de ayer fue ilustrativo en el... Vamos, yo creo que sí había un cierto acuerdo de que eran todas esas capas las que podían posibilitar como muchas entradas, incluso... Hablando de los falansterios que tú has planteado y que se van a ver ahora, ¿no? Dentro de esa especie como de definición de la utopía socialista, ¿no? Que de pronto, sabiendo que hay un tejido social, un cuerpo social y tal, ¿no? Que casi que se activa a través de una serie de fenómenos y tal, el que de pronto el Fourier este casi que centra el tema, ¿no? En que tiene que haber, digamos, artistas, sabios, creo que decía, mujeres y niños, y que de pronto si tienes esas cuatro componentes, ¿no? La cosa funciona, ¿te acuerdas más o menos, ¿no? Sí, sí. Dice, coño, pues mira, a lo mejor es que tenemos artistas, flamencos, tenemos también, mujeres y niños, tenemos sabios que introducen otro tipo de experiencias, de conocimiento y tal, a lo mejor es que el falasterio no hay que verlo tanto... a lo mejor como para esa especie de diáspora, no sé si judía o gitana, ¿no? De decir, bueno, aquí está como el asentamiento, el falasterio, como un lugar de anclaje en el mundo, sino no, asumamos la condición nómada, vamos a pensar que el hogar lo llevamos cada uno dentro, pero porque el falasterio es todo el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿sabes a qué me refiero? Claro. Porque lo que tenemos que hacer es encontrar a los sabios, encontrar a los artistas, encontrar a las mujeres y a los niños que nos permitan ese encuentro con la tierra y con los lugares. ¿Sabe que es como darle la vuelta al falasterio? Claro. Decir, coño, el falasterio es que lo es todo, ¿no? La cosa es como desvelar o descubrir a la gente que en un momento dado me pone en relación con algunos soportes y hace que aquello funcione, como utopía, si quieres. Claro, el falasterio, porque como lo usábamos aquí, al aparecer sobre todo la película rumana que descubrió María, en la que de pronto se hace un falasterio furierista con gitanos que... recordar que eran esclavos en aquella época en Rumanía, ¿no? Y de pronto aparecer esta película de Patino, que es sobre un falasterio que se hizo en Cádiz, en la provincia de Cádiz, que se proyectó, vaya, no se llegó a hacer, estábamos antes viendo el plano, ¿no? Con una población que era el mismo grupo de población donde nace el flamenco, y justo en esa época, además, en 1842, es decir, en la época en que se está construyendo el flamenco como género, en las poblaciones gitanas, en las poblaciones lumpen, incluso en las poblaciones delincuentes, porque Joaquín Abreu, que es el que lo inicia, y el Manuel Rosario, piden al gobierno que les permite utilizar este tipo de poblaciones que venían de las prisiones, que venían de los jornaleros que estaban parte del año parados y que venían de los asentamientos gitanos, ¿no? Que es un poco la razón también por la que en Cádiz entran los gitanos así, porque entra porque después de la gran redada de Carlos III, cuando los asientan en ciudades, es decir, los asientan en ciudades determinadas, especialmente en Andalucía. Es decir, por lo que en Andalucía y Valencia es donde más gitanos, más poblaciones se asientan, ¿no? Y lo que hablaba del puerto Santa María es que realmente también pasó en Sevilla, pasó en muchos sitios. En muchos sitios lo cerraron en guetos, en calles que constituían una protourbanización, digamos, ¿no? Normalmente eran, en el caso de Sevilla, antiguas juderías que estaban en estado ruinoso, y allí los metieron, incluso a las mujeres las metieron durante un tiempo en un patio grande en Sevilla sin cubrir, ¿no? Es decir, sin cubrir, que vivían al aire libre. A partir de ahí se produce un fenómeno extraño en relación al resto de la población roma europeo, es decir, que son los grupos sedentarios de gitanos. Es decir, quitando el caso de Hungría, seguramente, que hay también muchos grupos sedentarios que se dedican a las labores agrícolas, la mayoría de los otros sitios son siempre itinerantes, nómadas, ¿no? Van de un sitio a otro. Y es muy curioso, y ha sido recientemente también cuando me di cuenta, gracias a las grandes discusiones que hubo con este programa de Telecinco, que todavía siguen haciendo, de gitanos, etcétera, ¿no? Casi todos los gitanos andaluces se sentían ofendidos por la imagen del gitano que allí se da, ¿no? De hecho, el otro día con Pachón, él tiene incluso una idea de que los gitanos trianeros eran puros y los gitanos canasteros los corrompieron, ¿no? Y los de Jerez fino. ¿Eh? Y los de Jerez fino. Pues ese tipo de ideas están ahí, ¿no? Pero el caso es que, bien, más allá de las orígenes culturales, de las ficciones que hay ahí, de las mitologías, que las hay en todas, lo que sí que es cierto es que se construye en un momento dado, especialmente en los años 50, justo poco antes de los polígonos, y por eso creo que nunca se prestó atención mucho en relación al flamenco, a todos estos fenómenos de nueva habitación para la población de la que salía el flamenco, porque en ese momento construyen un imaginario que a mí me sigue pareciendo interesantísimo como modelo de forma de vida utópico, que tiene que ver un poco con todo esto de lo que estamos hablando, y se construye un imaginario que es el de un tipo de gitano que vive casi una mezcla la conciliación de trabajo y diversión no encuentra separación, trabajan y se divierten por igual, tienen una estética muy distinta a la de todos estos gitanos muy hindú, muy del lujo, del oro, muy canasteros, ¿no? Que salen, sino que son sobrios, son como los campesinos andaluces, pues viste, con camisa blanca y chaquetilla negra, no tienen demasiados avalorios, es decir, todo lo, de hecho, cuando Camarón rompe con toda esa imagen de los canasteros, ¿no? Con la imagen de los canasteros, de los gitanos extremeños, de los gitanos portugueses, que tenían todo ese look, ¿no? Ellos rompen con eso y ellos vienen de otra, pero hay todo un imaginario construido ahí en torno a los pueblos blancos, el cante profundo, eso que hablaba el otro día, ¿no? Fuimos a Utrera y había allí, como podían ver, que cantaba ligado todos los tercios sin respirar. Todo eso tiene que ver con la... con y ahí hay un mundo idílico que creo que no existió nunca, pero que ellos han construido, ¿no? Yo recuerdo Darcy Lane, que es un artista neozelandés muy interesante, muy pertinente, seguramente con uno de los trabajos más importantes en torno al cine y el vídeo desde los años 60, pero bueno, que no sea... he echado mucha cuenta, él hizo un sobre el trabajo, hizo unas películas estructuralistas así muy potentes que a mí me gustan mucho, con grandes planos hechas con cine, entendiendo el trabajo con una dinámica que tenía que ver con la estética del plano cinematográfico, con una concepción musical del sonido de la película casi wagneriana, casi la idea del trabajo de la fábrica, ¿no?, de fondo. De pronto, en los años 80, esto fue 60-70, en los años 80 empezó a trabajar sobre lo que después se ha llamado el connotariado, ¿no?, el trabajo del saber. Empezó a trabajar en las universidades multiculturales británicas sobre la universidad, cómo funcionaban con los grupos culturales, con varias cámaras de vídeo, grabando a los profesores y después emitiéndole las imágenes a los alumnos que veían esas reacciones, y grababa todo eso en procesos multicanal, que exponía todo ese trabajo. Todo eso son, digamos, sus trabajos más conocidos y que alcanzaron cierta fama y después pasó al olvido. Pasó al olvido, entre otras cosas, porque la tercera fase que quiso concebir, era neozelandés, vivía en Londres, tenía becas todo el rato en el British Council y tal, y todos los veranos se venía a Morón de la Frontera a aprender a tocar la guitarra con Diego del Gastón, ¿no? Entonces él ahí veía de pronto un tipo de economía, su trabajo tenía unos fundamentos marxistas así muy potentes, con un tipo de economía increíble, cómo podían estar todo el rato en una fiesta continua y ser capaz de ser productivo. Y entonces su último proyecto tiene que ver con esta concepción utópica de intentar acotar eso. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que...? He leído la memoria que presentó Albert Christoffersen, y por primera vez la rechazaron después de 20 años seguidos. Realmente es un disparate de tal tamaño. Es verdad que el hombre estaba bastante alcoholizado, que esto tiene que ver con lo de estar con Diego del Gastón todos los veranos, pero tocaba la guitarra bastante bien y acabó haciendo una especie de ópera media ya por su cuenta, ¿no?, que se presentaron en Rotterdam y tal, y bueno, su degradación física, volvió a Nueva Zelanda y murió, en fin, por alcoholismo. Y lo que quiero decir es que en esa construcción él quería construir, lo que quería acotar era ese mundo idílico del que yo estaba hablando, en ese mundo del campesinado. Él, por ejemplo, no veía en Morón la relación con la base. Es decir, algo que era tan determinante como la modernización de una pequeña pueblo de Andalucía, porque había una base americana al lado que hacía entrar música, discos, todo tipo de productos consumibles, frigoríficos, tocadiscos, etcétera. Él eso no lo veía. No veía que esa población vivía, entre otras cosas, del exceso de las fiestas de los sargentos, de los capitanes, de la base, ¿no? Que había una nueva población que ya no necesitaban a los señoritos típicos, a los señoritos clásicos, ¿no?, sino que podían vivir de toda esta población americana, ¿no? En fin, intentó acotar todo ese mundo y, realmente a mí también su producción de ese tipo es la que menos me interesa. Aunque sí es la que más me interesa como pregunta, pero después veo los resultados y para mí son unas monstruosidades que ni yo mismo soy capaz de. Y mira que yo estoy dispuesto a asimilar monstruosidades, pero no soy capaz de entender qué es lo que ahí pasa exactamente. Pero me provoca todavía, eso sí, ese interrogante, ¿no? El caso es que construyen esa especie de idilio simbólico de la forma de vida. De la forma de vida en un sitio, digamos, marginal, porque después la realidad es que como vivían Ansonino, como vivía Diego del Gastón y tal, eran en condiciones bastante lamentables, en la periferia de un pueblo como Morón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo que a mí me provoca una cierta... me provocó el otro día los encuentros sobre las 3.000, una cierta zozobra, ¿no? Tú estás ahí, de pronto, cuando nosotros se lo proponemos desde fuera a las comunidades, prefiero el extrañamiento de, ¿pero qué tiene que ver la arquitectura de los polígonos con el flamenco? Por más que se hayan vinculado así culturalmente, ¿no?, con los canes, con el barrio, con las remesas. Pero prefiero ese rechazo al otro día cuando los vi como empoderados, que era una frase que allí se usaba mucho, ¿no? De pronto todos empoderados con el flamenco. Me dio como susto, digo... No sé, ¿sabes? No es bienvenido Mr. Marshall, pero algo así, era algo como cuando este hombre, con la mejor voluntad, desde luego, Emilio, el otro, no Caracafé, sino el otro, cuando proponía, aquí hay un montón de muchachos parados, estupendos, que saben tocar y tal, y que con nada de formación los podemos poner a trabajar en el flamenco. Y yo decía, ¿a trabajar para quién? ¿Dónde? ¿Quién les paga a ellos? No. Pero eran como una especie de... en fin. Pues ese sería el flamenco del centro que te decía antes. Luego en las periferias hay otro flamenco que creo que es necesario y... Claro, bueno. Y que es del que podemos aprender nosotros. Es complicado. Yo creo que los dos necesitan... en fin, bueno, eso es el caso de las 3.000. Para mí es complicado el caso de las 3.000 porque creo que si no se integra dentro del imaginario, de los flujos de la ciudad, está condenado a repetir la historia del esqueleto y la historia de los otros centros, intentos que se han hecho de dinamizar el barrio, ¿no? Creo que como no forme parte de la dinámica de la propia ciudad, de una forma u otra, se lo comen allí. Pero bueno. Willy, ¿quieres que veamos la película ya? Ah, que está anunciada a las 8. No. Lo del tomate no será por el flamenco que habla del tomate, ¿no? Ay, por el fandango que habla del tomate, ¿no? No, no, eso es del biscamate y no es por eso. Sino, porque por casualidad, leyendo un texto sobre eso, de pronto... ¿Entendiste? Entendí unas dinámicas, unos flujos de movimiento. Por ejemplo, el Cádiz, la relación de Cádiz con el flamenco tiene que ver sobre todo con las Indias, con América, con haber sido un puerto. Es decir, es una cosa absurda que nadie se haya preguntado nunca si las ciudades más importantes en las que nació el flamenco, que eran Sevilla, Cádiz, Jerez y los puertos, y nace al final del, vamos a ser bueno y decir, al final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y por qué pasa allí, qué cualidades económico-simbólicas se producen allí, el comercio con América. Es decir, es como una cosa tan obvia y tan evidente que no, es incomprensible que nadie se lo haya preguntado antes, con toda esta historia de hacerlo venir de la India con los gitanos y toda esta cosa de los árabes y tal, de la presencia y, que todo está, por supuesto, todo está. Las jotas son árabes, los fandangos son árabes, lo que cantan en Huesca también es árabe, lo que cantan en Cerdeña, pues también, bueno, árabe, esto es mediterráneo, todo esto es un común, ¿no? Pero el particular definición de lo que pasa en el flamenco, que pasa en esa ciudad y que pasa en ese momento, evidentemente tiene que ver con América. Ya es obvio y evidente, ya hasta el otro día los más recalcitrantes, ¿no? Hablaban ya de la negritud como la marca fundamental. Los negros que vienen de América son como la marca fundamental para el flamenco. Y incluso ya a mí me encantó realmente cuando Pachón dijo que estaba feliz de ver un montón de emigrantes de color en las 3.000, y que pensaba que ahí ya el flamenco tenía por fin, que era la única posibilidad de recuperar un entendimiento rítmico, ¿no? Eso me pareció muy... Pero tiene que ver con... Es decir, que tiene que ver con esas situaciones de las ciudades, por los asentamientos. El hecho de que la gran redada de Carlos III justo pasa un poco antes y concentra allí las poblaciones y las hace sedentarias, también una cosa muy extraña, esta relación de el flamenco. Casi ninguna comunidad romaní de europea entiende bien lo del flamenco. Entre todas las demás hay un montón de vinculaciones, tanto en las más primitivas, las que tienen que ver con las músicas centroeuropeas, con las músicas judías, con las músicas klezmer, que las utilizan mucho, y después con las músicas a partir del rimbético y a partir de la entrada del tango y de las rumbas y todo eso, con todos esos fluidos tienen mucho que ver. Ahí hay mucha comunidad, en eso están todos juntos. Pero cuando escuchan cantar por Seguirilla, se quedan todos como diciendo, esto es una cosa muy rara, que no sabemos bien de dónde vienen, o cuando escuchan Canta por Soleá, o los fandangos, toda esa, los fandangos flamencos, las malagueñas, todo ese mundo les produce otro tipo de consideración. Y es muy curioso que tenga que ver con esa cuestión sedentaria, y que sea en los asentamientos. Personalmente creo que hay algo que tiene que ver con el hecho de que espacialmente dejaran de moverse. Curiosamente, con todo lo que los situacionistas teorizan sobre el nomadismo y tal y cual, yo creo que para que eso se construya así como se construyó, tiene que ver con la idea de los asentamientos, ¿no? Que tenía una cosa preparada que no quería contar quizás por no caer demasiado en lo arquitectónico, pero hay un arquitecto, para los que no sois del gremio, que neoyorquino, Stephen Hall, que tiene unos trabajos, ¿no? Bajo el título del borde de la ciudad, y que básicamente son ensayos y propuestas en Arizona, o en Phoenix en concreto, o incluso luego trasladado a China, que casualmente le llaman barras de contención espacial para un supuesto espacio variable, móvil y tal, que de alguna manera se ve en la obligación como de contener, también muy ligado a la ciudad difusa y tal, pero bueno, que haciendo la traslación al flamenco, de pronto decir, bueno, pues esa especie como de situación móvil y demás, ¿no? Difícil de contener, porque la arquitectura no se piensa cómo producir esa contención espacial, que casualmente Stephen Hall centra básicamente en temas de sociabilidad, de encuentros, de relaciones, empieza a proponer elementos como pueden ser rampas que no van a ningún sitio, pero solo para que se encuentre la gente, para que se vean obligados a girar y ahí producir el encuentro. Dice, hay una especie como de traslación de ese nomadismo a lo arquitectónico en condiciones de borde, casualmente, periféricas y tal, que acaba formalizándola como arquitectura, ¿no? Lo cachondo, lo curioso es que, bueno, lo ensaya en Arizona, en Phoenix, pero luego tal cual se lo lleva a Japón. Y ahora toda la cultura japonesa y tal la traslada sobre todo a estructuras muy, muy, muy neutras, que él dice que es una especie como de tapiz neutro donde poder significar comunidades, o para que hagan meditación, o para que canten, o para oír música, o para bañarse. Y entonces las comunidades empiezan como a encontrar posiciones relativas en un tejido neutro. Dice, pues, si esa traslación la hiciéramos a los flamencos, igual empezamos a denotar espacios o escenarios o, bueno, relaciones o comunidades. Ellos lo construyen. Claro, lo digo por lo del falansterio también. Claro, ¿cuál sería el falansterio contemporáneo, ¿no? A lo mejor. Cuando a ellos los dispersan, ellos construyen esa especie de sociabilidad. Lo que pasa en los polígonos, cuando hablamos del caso de la droga, por ejemplo, que era muy increíble la imagen tuya de las escaleras por fuera. Bueno, y las habitaciones salpicadas de sangre, desde el plinto hasta el techo, con las anotaciones en rojo, igual era pintura ahí, o carmín de los labios, o así, no sé, pero papelina, tanto, no sé qué, tanto, no sé qué, tanto, y el que no quiera que se joda, ¿no? Y todo eso en una mancha así de sangre, que pero recorría todo, y dice, eso es la heroína, tío, claro, cuando llega allí. ¿Eh? Pero yo creo que ahí en esa época era más sobre todo la base, ¿no? La heroína ya subproducto, la base, bueno, el crack, base, ¿no? Digamos, porque ya en los principios de los 2000 era ya, no era el caballo. No, pero no digo que eso se produjera, que el resultado del año 2000 se inicia cuando llega la heroína. Yo decía por lo de las escaleras por fuera, porque recordaba a las viviendas que Costán propone en New Babylon, todas con escaleras que llegan por las ventanas, y era un poco como esa imagen. Pero lo que sí que es verdad es que ellos construyen los espacios de sociabilidad, es decir, que buscan el sitio de encuentro, ¿no? Para ellos siempre los comentarios con las viviendas de protección oficial en que les tocan siempre es lo de, pero bueno, ¿y dónde hacemos nosotros nuestra candela? El día del encuentro ese que hicimos el año pasado, ¿no? Lo curioso era que le estaban dando un homenaje a los bomberos del barrio porque pasaban la mano y lo dejaban hacer las candelitas y no iban, que estaban prohibidas. Entonces los bomberos, en fin, les dejaban hacer las candelas y no. Y eso hacía que tuvieran ese, pues esa especie de atención, de entendimiento, ¿no? Del espacio. Pero esas cosas son Pero hay una diferencia fundamental ahí. Por ejemplo, hay un arquitecto belga, que, ¿tú te acuerdas cómo se llama? Mink. Es flamenco, entonces tiene un apellido impronunciable. Un arquitecto, sobre todo arquitecto teórico, ¿no? Que tiene toda una serie de trabajos sobre los gitanos en Zagreb, en cómo la habitabilidad de la periferia una vez que se cae el muro, ¿no? Y bueno, viendo todos esos trabajos, hay una falta de reconocimiento absoluto con lo que pasa aquí, con lo que pasa en España, ¿no? Es algo, es como otro tipo, no entra en los parámetros, ¿no? No hay esa o por lo menos no se parecen a esa seña incluso de degradación que se producen aquí, ¿no? Es como una cosa, y hay algo que me parece clave que salga como pregunta o como resultado cuando en todas estas investigaciones, que tienen que ver en la diferencia y las particularidades entre en las zonas que se han producido esos desplazamientos, ¿no? De Triana, los polígonos en Sevilla, aquí en Granada, desde el Sacromonte a los barrios del centro, tal, como esos cambios de comunidad y tal, la diferencia que hay a los polígonos cuando llegan los emigrantes, que se hacen en las grandes ciudades, Madrid o en Barcelona, para los emigrantes, y para toda esa gitanería que es más itinerante, que es más está acostumbrada más a ser nómada, a los mercadillos, etcétera, etcétera, que llega allí, ¿no? Hay un diferendo que yo no soy capaz de hacerlo notar, y que es un poco a lo que creo que se refieren de una manera chusca cuando hablan de que los gitanos de Triana están siendo corrompidos por los gitanos canasteros, ¿no? A esas formas distintas de entender. En fin, yo lo veo muy claramente con estos que trabajamos en el flamenco, con La Uchi y Bobote, que son una pareja. La Uchi, una gitana, su familia viene de Triana, ¿no? Su familia sale en esa famosa película de Triana Pura y Pura. Y Bobote, sin embargo, un gitano de Jaén, Andarrío, como se dicen ellos, que acaba en las 3.000 también, ¿no? Y realmente tienen un entendimiento de las costumbres muy distinto, muy distinto. Tienen un... La mochila de cada uno es distinta. Es distinta, siendo los dos gitanos y estando en todos los estereotipos dentro. Pero, porque claro, cuando se habla de gitanos, es que no sabemos nunca de qué se habla. No. Es decir, que generalizamos muy grandemente, ¿no? Es también una cosa que yo esperaba que esa fuera la en fin, en ese sentido yo, para mí fue desesperanzador todo. Yo esperaba que eso fuera una de las cosas a tratar el otro día con la idea de flamenco y de gitano, no sé, poniéndome muy sofisticado quizá. Y sin embargo había un frente homogéneo de lo que significaba ser gitano, muy construido por el secretariado gitano, por las asociaciones de normalización, por todas estas cosas que los tienen a los pobres como, vamos, para cantar el himno. ¿Sabes? Que es una cosa increíble que hay. En fin, el fracaso absoluto del texto de Alice Becker Hodeagan, en que trabajamos también en este proyecto, tiene que ver con que ellos hablan de cómo los gitanos han significado siempre un mito para las culturas experimentales, por ejemplo, para la idea de las utopías, para, cuando habla muchas veces de las comunas, de los falasterios, en esta película se intuye, ¿no? Los falasterios después acabaron en las comunas hippies, pues para los hippies, los 60, pues, los gitanos eran modelos, ¿no? Está llena la cultura hippie de esa referencia al mundo gypsy. Pues todo ese tipo de imaginario, todo ese tipo de construcciones que los gitanos significaban, de la marginalidad, la falta de una identidad concreta, los trasvases, la jerga, lo no normativo, todo eso, de pronto, pues ahora que yo lo entiendo perfectamente que eso pase, ¿no? Lo puedo entender porque tienen que defenderse de alguna manera, pero de pronto se convierte en un frente normalizador en el que todos los gitanos son uno, son un pueblo, tienen unas creencias, ni tan siquiera tenían un idioma, pero están haciendo como con el euskera, ¿no? Una especie de batúa, es decir, que están normalizando un romaní para todos los europeos, que escriben además los más radicales con dos R, y que, porque antes, estoy harto de leer literatura, entrevistas, todos estos últimos años, en el que siempre hablan de no sabemos, no entendemos al calé. Lo que hablan los gitanos de España, eso no lo entendemos los gitanos franceses, por ejemplo, ¿no? Es decir, no los del sur, que se consideran casi catalanes, no españoles, no lo entienden. Sin embargo, ahora se está normalizando todo para que exista. Entonces, en cierto sentido, ya tienen bandera, ya tienen himnos, están construyendo una cultura a la imagen un poco de los judíos, ¿no? De los perseguidos por los nazis, del pueblo, un holocausto, ¿no? La palabra holocausto ya hasta aquí en la película de Granada, de cuando llueve en Granada y tal y cual, salen diciendo, esto es un holocausto. En la de Sevilla sale Matriz de Corá, que no es gitana, pero no importa, sale, aquello fue la noche de los cristales rotos. Es decir, los malos no pueden ser los malos, los hijos de puta de los payos de toda la vida, tienen que ser los nazis. Es decir, no se conforman con el enemigo pequeño, tiene que ser, obviando la contradicción de que a los jerarcas nazis les encantaba toda la cosa, al menos de la farándula flamenca, toda esta cosa de Carmen y toda esta cosa que no saben muy bien lo que es, les encantaba a nivel mitológico, ¿no? Y les encantaba, en fin, el mito de Imperio Argentina, pero ellos se han construido de esa forma, ¿no? O sea, y en fin, el otro día, bueno, tú ya, no sé si tú estabas cuando yo hablaba de la delincuencia en las 3.000, y me dijeron, pero tú con qué gitano te juntas en las 3.000, y yo dije, bueno, no sé, yo me junto con esto, tampoco es que yo me junte con nadie, pues que parece que todos los gitanos que te has juntado con ellos son delincuentes, y yo, bueno, yo no sé, pero digo, pero vamos, si no vamos a hablar aquí de delincuencia, pues no sé de qué vamos a hablar. Vamos, quiero decir que es un mito potentísimo. ¿Tú habías levantado la mano para preguntar? Sí, para preguntar el nombre de la víctima. Stephen Hall, H-O-L-L. Que a María y a Pedro, una vez y anecdóticamente, le comenté que mi primer documento en relación a gitanos como población en las 3.000, yo que venía de la escuela, en lo típico de las cosas como muy delineadas y tal, fue en una hoja de esta de cuaderno de gusanito, cortado así, cuadriculado, el bloque de las 3.000 viviendas, uno de los míticos de la parte de Las Vegas, de los de 9 plantas, como el TVO este, el cómic de La Rueda del Percebe, así todos los pisos puestos y con anotaciones. Ese fue el primer trabajo que hizo la que llevaba, por así decirlo, ¿no?, de todo el tema de rehabilitación de Polígono Sur. Ni siquiera se planteaba la rehabilitación como un hecho arquitectónico, de rehabilitar, pero a niveles de salud, medioambiental, de todo tipo, ¿no? De hecho, ella era una médico, personal sanitario, y ella era la que dirigía el arranque de rehabilitación de Polígono Sur, ¿no? Pues le encarga a una vecina, como era como difícil, complicado y casi imposible, ¿no?, llegar a tener datos de la realidad que había allí, porque ya, bueno, aquello había mutado, ya no había ningún piso de los antiguos adjudicatarios, todo había cambiado, era imposible llegar, y menos para, en plan notario, ¿no?, para dar fe de lo que había allí. Le encarga a una vecina que le cuente un poco como la situación de una serie de bloques, ¿no?, los más conflictivos, ¿no? Es un número, ¿eh? Pensar así con una línea más o menos temblorosa de bolígrafo, te lo imaginas viejo, lo que sea, y anotaciones, ¿no? Portugueses, peligrosos, recuerdo, granadinos, armados, sevillanos del clan de no sé qué, y era la Rueda del Percebe, pero cada una, dice, delincuencia no, pero los tenían absolutamente pillados, ¿no? La zona de almacenamiento de drogas, y lo significaba así, de una vecina, para iniciar un proceso de rehabilitación, ¿no? Dice, bueno, pues son otros mapas y otras cartografías del polígono, y además para nosotros fueron básicas, para empezar, y a veces con mala conciencia, a normalizar la cosa. Lo digo por lo que dice Pedro, de las cosas más potentes que he encontrado en el polígono es la cantidad de anacoretas que en ausencia de grutas en el desierto se retiran en las 3.000, ¿eh? Para salirse de cualquier tipo de normalización o de control por parte de la sociedad, del Estado, de lo que sea. Y no porque sean delincuentes, ¿eh? No por un tema, sino por un tema de decir, yo desconecto del mundo y desconecto en estos lugares, pero más de uno, ¿eh? Gente que, bueno, viviendo no se sabe cómo, absolutamente al margen de todo, y bueno, entiendo que con un nivel de dignidad que a lo mejor puede ser mayor que el de alguno de nosotros, retirada, y polígonos solo de pronto por esa desreglamentación, ha funcionado durante un tiempo así bastante, cuando llega el comisionado, llega la normalización, que es como la claro. visibilidad, y ya todo eso, aparecen los flamencos ya con la etiqueta, claro. Pero, eso es un problema, creo que bastante real y bastante serio. El otro día es que además era un músico, claro, no, no puedes hablar de esas cosas porque si los protagonistas que estaban allí no lo dicen, no lo vas a señalar tú, ¿no? Pero era increíble porque me dijeron eso y bueno, con los que yo he trabajado, por ejemplo, uno de los que estaba allí presente con nosotros, en fin, nosotros teníamos que sacarlo de la cárcel. Quiero decir, y no era porque él fuera, era una cosa todavía más compleja, pero para que trabajara con nosotros teníamos que conseguir, es decir, el hecho de trabajar con nosotros significaba conseguir un permiso carcelario para él, para que saliera 2 meses antes para los ensayos de la obra que estábamos trabajando. Es decir, que directamente estaba implicado en esa vida. Con la UCHI y el Bote, que otros con los que trabajamos mucho, durante un tiempo tuvieron que abandonar las 3.000, que algo que tú tienes que pensar cuando construyes las 3.000, fue hace 2 años el tiroteo de los pelados, y como ellos eran familia de los pelados, aunque no tuvieran nada que ver en la implicación, hay una ley que marca a que toda la familia de los pelados se tiene que desterrar de su barrio, y el resto de la población puede saquear sus casas, y saquearon su casa. El pobre tenía todos los ahorritos contados se había comprado un sillón de estos que dan masaje, y ahí había metido verdad, todos los ahorritos y se la habían destrozado y se la habían llevado todo, le habían destrozado la casa entera. Tuvieron que esperar un tiempo, se tuvieron que ir a un campo de unos amigos en las afueras de la ciudad de Sevilla, pero claro, tenían que venir a los ensayos, y de hecho hicieron un espectáculo bobotería, que estaba toda la policía ahí porque estaba toda porque era un poco de su familia. Entonces, quiero decir que todas esto, por ejemplo, ¿cómo se tiene en cuenta este tipo de movimientos cuando se construye, cuando se adapta? No digo que en la construcción se tenga que ver, cuando se ve cómo funciona el funcionamiento de una comunidad, de una urbanización, cuando estas cosas pasan con cierta regularidad. Es decir, cuando de pronto parte de la población se tiene que ir porque hay una vendetta, ¿no? Que era lo que había. Es decir, entonces, que todas esas cosas no se hablen cuando se tiene que afrontar la factoría cultural esta, pues, a mí me parecía como, no sé, me parece como imposible que eso, porque solo con ese problema que puede la cosa prosperar. Para empezar, ¿saben? Bueno, nos lo contaba el comisionado la otra vez, ¿no? Que hay que llegar a acuerdos con los... con las comunidades, no sé si comunidades delincuentes, algo que está bien dicho, pero hay que llegar a acuerdos para que cuando haya conciertos haya tranquilidad, cuando no, en fin, lo que decía él, con la policía hay un acuerdo de que mientras no haya derramamiento de sangre no se interviene, hay un acuerdo tácito, ¿no? Es decir, que eso lo contó el comisionado, el alto comisionado, que ahora no sé si ahora es defensor del pueblo andaluz, ¿no? Y lo contó claramente como, bueno, pues que eso es básico. Aquí si no, que quiere que estemos todo el día como el perro y el gato, que no. Sí, aparte, bueno, está la torre esa que hay, la torre de los bomberos, ¿no? Que tú te sientas allí y ves perfectamente todo lo que pasa en el barrio. Quién vende, quién compra, quién entra, quién sale. No es un problema de control, es otra cosa, ¿no? Lo que allí funcione. Pero sin embargo, es decir, que si esos factores no se tienen, y si la sustancia, pues es que me parece imposible. Es decir, yo llevaba notas, por ejemplo, como pues hablar, por ejemplo, de los típicos cafés, la marihuana, como ya se vende en muchos sitios, como como, así como terapia, como casi terapia y tal y cual, pensar que eso pudiera existir en, es como, es imposible plantearlo allí. Eso es como una cosa de la que todos comparten, pero de la que nadie habla, ¿no? O esta cosa que tú señalabas, que era también el otro día significativo, que era todo el público eran mujeres y todas las mesas hombres, ¿no? Era una cosa muy rara, porque todos eran mujeres, porque las gitanas son un poco las que se encargan de la normalización también, y sin embargo allí no había, bueno, en tu mesa ayer no había ninguna, ¿no? En la mía había de 8 una, me acuerdo. Y en la nuestra, en la que estaba yo, creo que ninguna, ¿no?